Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hey, ¿qué tal, amigos? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Soy Brian Charro y les doy la bienvenida a este tu humilde programa que lo escucha por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Recuerda que me estás escuchando en el horario de 12 a 1 de la madrugada, donde te pondré toda esa salsita romántica, esa bailable, esa también salsita que te pone triste. Así que aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí acompañándole nuevamente a nuestro querido amigo Brian. Soy Estefanía Morales y perdón, no te entendí. Me perdí. A nuestros amigos que dicen, ¿qué está pasando? Es que ya habíamos planificado cómo íbamos a ingresar para el saludo, así súper animoso y de energía. Pero vio a alguien, no entendió. Pero no importa, lo importante es que ya se presentó. Ya, la cuestión es que soy Estefanía Morales. Ya saben, chicos. Ya. Yo me llamo Renzo Reyes y ahí acaba el saludo que me he comunicado. No, es broma. Estamos en compañía de Brian Charro, de Estefanía Morales, de esa voz melodiosa que les acaba de hablar hace un instante, y mi persona. Era de Brian Charro. La de Brian Charro. Claro, esa sobre voz todo. Así tan sexy, tan varonil, ¿cómo es? Macho alfa, pecho peludo, 2 metros. Era de Brian Charro. Ya, ya, que no me alabes mucho, por favor. Sigue. No, es que ya nada. Ya me cortaste el saludo del, ¿cómo se dice? La viada, así que les vamos a dejar con una canción mientras tratamos de coordinarnos para que vaya mejor la siguiente entrada, así que les dejamos con la mejor salsa durante un momento. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Yo te pregunto. saberlo. Escuchando Salsonea tu mañana. Bye. eres una desmayada, tú eres mala. Aléjame, no vuelva, no quiero más nada. No quiero saber más de ti, mala Juliana. Que no he dejado de amarte, que no he dejado de extrañarte. Que yo nací para quererte, ay ven. Que no he dejado de pensarte, que no he dejado de amarte, que no he dejado de extrañarte. Porque yo nací para quererte. Ay, ay, ay, me duele el corazón, me duele por tu amor. Y cuando tú no estás, me hace viri, viri, viri, bam, bam. De pensar en ti, son días y esta noche sin poder dormir. Mi corazón no se acostumbra a estar sin ti. Ay, ve, que no he dejado de pensarte, que no he dejado de amarte, que no he dejado de extrañarte. Que yo nací para quererte, ay, ven. Que no he dejado de pensarte, que no he dejado de amarte, que no he dejado de extrañarte. Porque yo nací para quererte. Ay, ay, ay, me duele el corazón, me duele por tu amor. Y cuando tú no estás, me hace viri, viri, viri, bam, bam. Ay, me duele el corazón, me duele por tu amor. Y cuando tú no estás, me hace viri, viri, viri, bam, bam. Suave, nena, suave, suavecito. Oye, muchacho, que esto es cuarto. Oye, recuerda seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana. Si me besas en la boca, ternura. Si me besas al amanecer. Si me besas, ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura. Estás escuchando Salsonea Tu Mañana. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo viví atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada cuando me decía amor jamás. Dile a ella, dile a ella, dile a ella, dile a ella que no puedo olvidarla. Dile a ella que no puedo olvidarla. Cuéntale que todavía la quiero y díselo que por ella me muero. Dile no le cambies, no le cambies, que en un momento regresamos a tu programa favorito, Salsonea tu Mañana, por la 940 AM. Ya regresamos, con el mismo tumbao regresamos. Ya regresamos, ya regresamos. Vamos de un corte y ya mismo regresamos. Sazoneando bata. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Y regresamos, chicos, a tu programa favorito, Salsonea tu Mañana, con la mejor música. ¿De dónde regresamos? Del corte. También te queremos dar la recomendación que nos sigas de nuestra fanpage, Salsonea tu Mañana. Dale like y comparte. También ahí subiremos todas esas canciones que suenan en este momento. Así es, no te olvides de escribirnos también a nuestro WhatsApp al 098-419-7877. Ahí le pueden contactar también a Rencito. ¿Y para qué nos pueden escribir, compañera? ¿Para qué crees tú? No cacho. Para pedirnos las canciones que ellos quieran escuchar en el programa o que quieran que subamos a nuestra página de Facebook. ¿Usted con qué canción nos dejaría? En este momento, así. En este momento. La que se le venga a la casa. Yo quiero escuchar la canción de Gillo Zarante, Corazón de Acero. Eso, ¿no? Vaya, escuchemos Corazón de Acero. Yo quiero preguntar, ¿para quién va dedicada esa canción? Para todos esos corazones de acero. Para todas esas personas con corazón de acero. Con corazón de acero. Ah, ya, entonces está súper bien. Ya regresamos, no te despegues. Tu canción favorita suena aquí, en Salsonea tu Mañana. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Mi corazón y lo pilló el primero. otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Escúchanos en nuestro portal web, lo encuentras como www.radiocce.com. Quisiera Vamos con más música, con más éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM. estás ahí. En medio de la multitud, en medio de este mar de caras que me enamoran. Estás escuchando Salsonea tu mañana. Se me quedó en la memoria y alta música le di. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Porque ya leí tu carta. supliqué que no me dejaras. Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como salsonea-2018. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salseros si llaman. Yo vengo. Salseros si llaman. Yo vengo. Salseros si llaman. Yo vengo. Salseros si llaman. Yo vengo. Oh, Estamos de regreso después de esa salsa tan maravillosa. Lastimosamente les tengo una noticia que es muy mala. Se nos acaba de terminar el tiempo y ya no podemos compartir con ustedes las mejores canciones de salsa, tanto nacional como internacional. Y tengo que decir que me despido, soy Renzo Reyes y nos escuchamos en una próxima ocasión. Pero oye, recuerda que mañana estamos aquí, en la misma sintonía y en la... En a la misma hora. A la misma hora, pero me falta una. Bien. Cito de mentira. Claro que sí, amigos y amigas, fue un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes. También recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp al 0984-19-7877. Se despide, soy Brian Charro y hasta la próxima. Claro que sí, chicos, también no se olviden de escribirnos a nuestra fanpage Salsonea Tu Mañana y en Instagram. ¿Qué pasó, compañero? Es que me quedan viendo con unas caritas. ¿Caritas de qué? No sé. De loco. No, que no se olviden de escribirnos y darle men corazón a nuestra página de Instagram, que estamos como salsonea-2018. Y yo me despido por esta madrugada y como les dijo nuestro compañero Renzo, nos vemos a la misma hora, todos los días, en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Porque esto es... Salsonea Tu Mañana. Salsonea ya se va, pero regresa mañana.